Vemos con el tema de los jóvenes en la noche, Pablo Perel. Bueno, buenos días. Bueno, hemos tenido un par de reuniones con distintas áreas del municipio, también incluido el intendente. Y bueno, acá lo que tenemos que dividir el tema de la nocturnidad es en tres, lo que son los menores, y dentro de lo que son mayores, dividir lo que es los eventos que se hacen en locales habilitados. Y por otro lado, los eventos que se hacen en el marco de lo que se denomina fiestas privadas. Con relación a lo que son los menores, nosotros hemos planteado una posibilidad que tuvo buen asidero y falta pulirlo para llevarlo a cabo, pero queremos que va a salir, que es proveer el galpón cultural para que a través de la concesión a instituciones de bien público que exploten, por ejemplo, las barras, puedan ir los menores sin venta de alcohol, tipo matiné, ¿sí? Para los menores. Bueno, los horarios, para ser un poco condescendientes también, no le vamos a dar un horario a las 12 de la noche porque sería irrisorio, porque nadie sale a esa hora, pero en lugar de tenerlo a los menores en forma conjunta con mayores y con suministro de alcohol o expuestos a una serie de potenciales peligros, preferimos, bueno, tenerlos en un lugar más cuidado y por ahí consensuar entre las 2 y las 3 de la mañana. Tienen que modificar la infraestructura del galpón, ¿no? Bueno, eso habrá que ver si modificar la infraestructura o por lo menos dotarlo de ciertos servicios de... ¿Pero no tienen salida de emergencia? ¿No tienen nada de galpón? Bueno, por eso, habrá que ver, como otros lugares también que por ahí carecen y las fiestas privadas tampoco tienen. ¿Y los jóvenes? Y los jóvenes, ese es el tema. Habrá que trabajar... ¿Pero no será mejor hablar con ellos primero? Ya se lo dije yo a Cisnero ayer. Nosotros hemos hablado varias veces y una solución también encontrar que vayan los menores. Y yo, particularmente, antes de ser director de la juventud, en el año 2010, habíamos organizado ahí bailes y humos en el alcohol con la Pastoral de Prevención de Adicción y la verdad que lo hemos llenado. Después los privados se han... ¿Actualmente hablaron, Manuel, con los jóvenes? Sí, hemos hablado. Ahora, eso será cumplir el rol del Estado que no cumplen los privados. Porque ahora, si el privado quiere ser la matiné los viernes, está totalmente... derecho. Nosotros lo que hacemos es darle una herramienta a los chicos para que tengan dónde ir, para que después no se diga que nosotros... A ver, el Estado no necesariamente tiene que hacerlo. Es cierto. Lo hacemos sí ante la... A ver, porque convengamos que ningún empresario hace una actividad altruista, sino que lo hace para ganar dinero. Y realmente es una verdad de perogrullo que los jóvenes, los menores, no pueden consumir alcohol y nadie va a ganar dinero vendiendo Coca-Cola. Entonces, la idea es que nosotros podamos darle un lugar. Si va a costar o no costar crear la conciencia de los jóvenes que tienen ese lugar para que vayan, es otra cuestión y nosotros trataremos de que así sea. No sé, fomentándolo de alguna manera, por ahí a su vez dándole la posibilidad de recaudar también para viajes que quieran hacer. Bueno, buscaremos la forma, pero lo cierto es que hoy, si no hacemos nosotros, por parte del Estado, algo, los chicos no tienen dónde ir. ¿Y qué pasa con los empresarios? ¿Cuál es la respuesta que dan los empresarios? ¿Por qué lo hacen para jóvenes, digo? Es por lo que acabo de decir, porque no es rentable. Entonces, porque, a ver, el chico que, o el joven o el adulto que le gusta tomar cerveza, se toma un vaso pero se toma varios vasos más. En cambio, un chico no se compra 10 vasos de Coca-Cola. Entonces, deja de ser rentable. No manejan el dinero que manejan los sectores de mayor edad o los de edades medias. Entonces, ningún empresario se intentó, porque de hecho, hace muchos años, me acuerdo, con algunos empresarios de la noche, se había consensuado que era los viernes para menores, sí, los sábados para adultos, no sé si recuerdan, pero eso duró muy poco. Entonces, hoy por hoy, el foco de la atención está sobre el mercado que consume, no sobre los menores. Sí, acá hay un factor económico y social. En las previas, si hacemos un poco de historia, arrancaron después de la crisis del 2001 en nuestro país, que los jóvenes se juntaban en la época del trueque y se juntaban también para hacer una maquita y comprar alcohol. Y también es social, digo, porque acá tenemos el tema de la fiesta privada también. La gente, los jóvenes, hay jóvenes que quieren elegir con qué juntarse. Hay jóvenes que quieren elegir con qué juntarse. Por eso es el tema de la fiesta privada. No quieren compartir un lugar, espacio con lugares, con boliches. Bailarle con gente que no quiere. Digo que esté bien o que esté mal. Pero una fiesta privada donde hay mucha gente, ¿quién garantiza que no pase nada también? Bueno, eso es una cuestión de seguridad. Yo digo el factor social. Sí. El tema de las fiestas privadas, y justamente que lo traes a colación, bueno, nosotros no solamente estuvimos revisando la cuestión legal, ¿no es cierto?, sino la cuestión social, como dice Manuel. la parte, lo que nos toca a nosotros como Estado en controlar, y lo que hemos determinado es que, digamos, el accionar del municipio no se involucra con lo que sucede dentro, ¿sí?, de la casa, porque es privado, ¿sí? Es un ámbito de reserva del ser humano, las cosas que suceden en su inmueble, en su propiedad. Ahora bien, esto significa que nosotros no vamos a ir al municipio a clausurar ninguna fiesta privada, sí, ni allanar ninguna fiesta privada, pero sí significa que nosotros lo que tenemos que hacer es controlar dos cuestiones, sí, o mejor dicho, una cuestión fundamental y luego una recomendación. Nosotros lo que podemos controlar es lo que genera la fiesta privada fuera de esa fiesta privada. Por ejemplo, los ruidos molestos. Convengamos que los ruidos molestos lo puede generar un inmueble con 200 personas como un inmueble con 3 personas. O sea, sí, depende del volumen que uno ponga al equipo de música. Entonces ahí no es que se limita nuestro control o que vamos a controlar la fiesta privada por los ruidos molestos. Eso lo tenemos que controlar siempre, a cualquier propiedad, en el marco del respeto mutuo que debe existir entre vecinos. Si en una fiesta privada se producen ruidos molestos y tenemos una denuncia de algún vecino que hay ruidos molestos, sí, nosotros deberemos ir a medir el ruido molesto. También la persona que está afectada por un ruido molesto no solamente tiene que o puede hacer la denuncia ante la autoridad municipal, sino que además debe hacerlo a la autoridad policial. Porque acá queda todo en manos de la municipalidad y esto no es así. Esto hay que aclararlo bien, porque el cuerpo de inspectores municipales preponderantemente tiene el control del tránsito. Las cuestiones de molestias en la vía pública, desmanes, afectación del descanso, de la tranquilidad, del orden, esto es un código de faltas provincial. A ver, le traigo a colación, a solo título de ejemplo, el ruido de las motos, por ejemplo. ¿Y cómo hacemos con el ruido si no tengo para medir? Bueno, y ahí actuamos nosotros en lo que decía la recomendación. Nosotros lo que vamos a hacer es, si tenemos denuncia de ruidos molestos, sí, iremos a los domicilios a pedirle que bajen la música, después quedará por ellos si quieren o no bajarla. Y después creo que no se necesita tampoco un decibelímetro exclusivamente, porque ya, digamos, hay ruidos que con solo grabarlos y con solo tener testigos se da cuenta que uno que es ruido molesto. Hay algunas zonas grises que ya sí se necesita un decibelímetro, pero con las zonas grises se hace muy difícil por el ruido ambiente. Bueno, esto es un tema medio complejo de explicar. A ver, Pablo. Sí. Vamos a aclarar. La fiesta del otro día del barrio del Plan Federal, sí, se hizo en una vivienda privada, donde, exacto, había muchos jóvenes. Entonces, sí, no debió haberse suspendido esa fiesta. No es que se suspendió. Lo que se hizo en esa fiesta fue, digamos, había denuncias de ruidos, sí, había denuncias de mucha gente, sí, y si bien es cierto que la cantidad de gente pasa por el propietario, sí, nosotros lo que hicimos, y es también lo que venía ahora en el punto de la recomendación, nosotros lo que hicimos fue ir a pedir que, digamos, por los ruidos molestos y por la cantidad de personas que cortaran ya la fiesta, pero menores, después de las menores, había, creo que había menores. Ahora, con el tema de los menores hay que aclararlo. Quiero terminar primero el otro punto. Con relación a las fiestas privadas, nosotros, por eso digo, una cuestión son los ruidos molestos, la afectación al descanso, donde sí puede actuar el cuerpo de inspectores municipal y la policía. Otra cosa es el tema de la cantidad de personas, porque, digamos, nosotros al no poder ingresar a un domicilio, no podemos constatar, eventualmente deberíamos contarlos mientras van llegando. Lo cierto es que nosotros no podemos hacer gran cosa con la cantidad de gente, ¿sí? Eso pasa por el dueño. Pero también es cierto que el Estado se debe preocupar por la salud de la población. Y si nosotros a un establecimiento de actividad nocturna que pretende habilitar le pedimos una serie de medidas de seguridad para que la gente que concurre no tenga un problema, no podemos hacernos los distraídos cuando en una actividad privada que no tiene ninguna de esas medidas entra 4 o 5 veces más que lo que podría entrar en un local habilitado. Entonces, por lo menos, nosotros lo que hacemos en ese sentido es recomendar a los dueños de las viviendas que, digamos, que tengan en cuenta esta serie de situaciones, que no haya un número de gente que sobrepasa en demasía lo tolerable. Y además, porque al no tener medidas de seguridad, salidas de emergencia, se puede generar una tragedia. Basta citar el ejemplo de la famosa puerta 12 en la cancha de River. No se pudo salir y murieron un montón de personas. Entonces, nosotros llamamos a la conciencia de los organizadores y también a la responsabilidad de los padres de aquellos chicos que van a ir a una fiesta privada. No porque querramos desalentarla, sino simplemente pero no menos importante por ello, es que sepan dónde están los chicos y que las medidas de seguridad de una casa de familia no son las mismas que un establecimiento habilitado. Eso es lógico, ¿no es cierto? Cuando ustedes van por las fiestas privadas y los que están habilitados, ¿controlan a los lugares que están habilitados? Digamos, si hay cantidad de personas, si entran menores, digamos, ustedes van por las fiestas privadas y por los que están habilitados, ¿se controla eso? Bueno, eso es lo que se debe hacer, se debe controlar. Fundamentalmente lo tenemos que controlar los locales habilitados. Por eso digo, las fiestas privadas no podemos controlarlas, las fiestas privadas. Podemos actuar básicamente por reacción, por recomendación antes de que tengan en cuenta las medidas de seguridad. Por reacción ante denuncias de ruidos molestos o de disturbios en la vía pública. Sí. Entonces ahí uno va, determina si son menores o no, si están al cuidado de algún adulto y si en caso contrario hacer la infracción por la ordenanza nuestra. Pero también corresponde la ley 83, la ley 8031, que es el código de falta provincial. Eso, por eso digo, el marco limitado de acción de la fiesta privada, nosotros y la policía. Está bien. Los establecimientos habilitados lo tiene que controlar también policía y municipalidad. Fundamentalmente el municipio que controla los locales habilitados que estén respetando la ordenanza vigente. ¿Qué área de la municipalidad controla eso? El cuerpo de inspectores, que depende de la Secretaría de Gobierno. ¿Hay una dirección de tránsito en la municipalidad? Sí. ¿Y una dirección de nocturnidad? Sí, que está integrada... ¿Pero ahí existe estructuralmente? Estructuralmente la división de nocturnidad es no existe en el organigrama municipal, pero el cuerpo de inspectores sí. Está en el organigrama. Yo pregunto, a ver si me pueden aclarar cómo vamos a trabajar con las fiestas privadas de una vez para siempre. Yo quiero hacer una fiesta privada en mi casa. Meto 300, 400, 500 personas. Sí. ¿Ustedes pueden ir a suspenderme la fiesta o no me la pueden? No, nosotros no podemos ni lo vamos a hacer, que quede claro. Ajá. Que quede claro. Ni lo esto tiene que quedar claro. Nosotros no suspendemos fiestas privadas, salvo que suceda una tragedia, que esté pasando algo que sabemos que va a generar una tragedia. En ese caso no nos importará, pediremos, se puede pedir una orden de allanamiento, porque esto también hay que aclararlo, no es que podemos entrar. ¿Sí? En el caso de la fiesta que se vende en entrada, eso tampoco se... Bueno, y eso me muy buena la pregunta, porque ahí sí, eso ya es otra cuestión. A ver, nosotros no podemos clausurar, porque sigue siendo un lugar privado. Ahora, en el caso de que se vendan entradas, y esto ya es una cuestión de interpretación, podrá venir alguien que diga no. Pero bueno, las leyes también se pueden interpretar de una u otra manera. Nosotros lo que convinimos recién, en una reunión que tuvimos antes de ustedes y hace 3 días también, es que cuando se venden las entradas, ya entramos en un terreno de difícil probanza, a ver si es para recuperar el hielo y el vaso o para que haya un beneficio. Yo descuento que en todas las fiestas queda un beneficio. Casi que lo descuento. Entonces, así sean 100 pesos o sean 6.000 pesos, hay un lucro. Entonces, porque también esto se va a empezar a ser cada vez más asiduo, la posibilidad, cuando uno le encuentra la beta económica, que dice, bueno, yo recaudo 3.000 pesos hoy, bueno, me hago otra y me recaudo 12.000 pesos por mes, termina siendo una actividad comercial, pero no está habilitado el lugar. Entonces, si es una actividad que se desarrolla en un inmueble que no está habilitado, pero se están vendiendo entradas, se está realizando una actividad comercial sin habilitar. Sí. Entonces ahí sí nosotros vamos a plantear que es un comercio no habilitado, sin las medidas se puede clausurar. Pero eso ya es una cuestión, como dije recién, de prueba, de que sea más o menos obvio la invitación, porque sabemos que los chicos son inteligentes y se van amoldando a cada decisión que se toma y ellos van haciendo otras cosas, van como mejorando la actividad. Pero bueno, si es muy burda la invitación y digamos se infiere fácilmente que es con ánimo de lucro, bueno, esto será pasible de clausura. Muchas de las fiestas se anuncian por Facebook y se... Por eso lo digo. Si ustedes detectan que se venden entradas a través de las redes sociales, ¿ustedes lo pueden también intervenir? Claro, porque por eso digo, a ver, entramos en una, como dije recién, porque tampoco nosotros podemos en ese mismo día o en 2 días hacer un análisis de costo, a ver si lo que van a cobrar es justo alcanza para pagar en los 2 cubitos de hielo y el vaso o el otro vaso. No podemos. Entonces, si cobran 5 pesos, es obvio que es para el gasto. Ahora, cuando ya empiecen a cobrar más, 30, 40, 50, 90, 100 pesos, hay una ganancia. Aunque digan que es para recuperar costos, ¿sí? Hay una ganancia. Entonces, eso es en detrimento de 1, 2 o 3 locales bailables o pubs o lo que fuera, que sí, que pagan todo, que son sujetos contribuyentes de la AFIP, que pagan ingresos brutos, que pagan todas las cosas que tienen que pagar, y me parece que es una batalla desigual, donde no es justo que algunos tengan la ganancia maximizada y otros no, porque tienen un montón de costos y gastos que afrontar. Cuando fue esto de la fiesta privada, en la radio llamaron muchas personas preguntándose cómo era el asunto del cumpleaños de Gorosito, que se pagó una entrada de 50 pesos. ¿Cómo es eso? ¿Como fiesta privada? ¿Cómo se nivela eso? No, bueno, eso fue cualquiera que organice una comida sabe que con lo que se comió en esa fiesta, 50 pesos ni siquiera cubrió. Cualquiera que haga las compras en su casa, sabe lo que cuesta comer y lo que 50 pesos es prácticamente nada, ni se cubrió. Entonces, bueno, eso también es una fiesta de las que se puede asimilar a esta. Distinto sería si en estas fiestas, trayendo este tema a colación, si en estas fiestas sea con asado previo, con comida previa, y se cobrara 50 pesos, es obvio que tampoco se está lucrando. Sí. Eso es un salón que está habilitado, el salón de la sociedad. Además, pero digo, para responder esto y porque me viene también la pregunta como correcta, porque si alguien quiere organizar una cena en la casa con posterior fiesta. Pero además, y hay otro tema también que es el de los boliches bailables. Hoy, hasta hace dos días, teníamos la vía, ¿sí? Porque también se planteó que los chicos no tenían dónde ir, bueno, se hubo alguna congregación acá en la plaza principal, situación que nosotros no, obviamente no prohibimos, pero no es lo más conveniente, sobre todo porque, digamos, no es un lugar adecuado, no hay baños, hay lugares de internación cerca, geriátricos cerca, los autos con la música alta por ahí, no es lo adecuado. Teníamos también un pedido de habilitación de el boliche Enter, ¿sí? Ese boliche se hizo... ¿Qué pasa con Enter? Porque se hizo una oposición, fue gente de los vecinos a quejarse y ahora se va a habilitar. Sí, eso es lo que estaba justamente contando. Se hizo una audiencia, en la audiencia hubo vecinos que se opusieron, como en otros lugares, porque esto hay que aclararlo. Se opusieron en la Cámara de Comercio, se opusieron en el Mr. Jones, se opusieron en muchos lugares, pero esto no es vinculante para el Estado. El Estado lo que hace es, se hace eco de esos planteos, y puede o no otorgar una habilitación. Y si la otorga, puede otorgarla con determinados condicionamientos. Acá lo que se hizo con Enter fue, se hizo la audiencia pública, porque en el registro de oposición que se había abierto se habían inscrito una serie de vecinos. Básicamente de las quejas de los vecinos que surgen del acta de transcripción de la audiencia pública, se advierte que los principales problemas son los ruidos que se generan fuera del boliche, por la circulación de motos, autos, gritos, y por los daños o mugre que se genera también en el vecindario. Sí. Como nosotros tenemos hoy esta coyuntura problemática de no contar con un lugar para los jóvenes, lo que hicimos fue otorgar una habilitación provisoria por 30 días nada más para cubrir el mes de enero de Enter. Se otorgó por 30 días con un máximo de una fiesta semanal, por lo cual pueden hacer 4 fiestas ahí en Enter durante enero. Uno por semana, no acumulativas, porque si no hacen durante las 3 primeras semanas no pueden hacer 4 la última semana. Una por semana, para luego sí definir sobre el pedido en forma definitiva. Esto puede traer una serie de inconvenientes, seguramente, no solamente para nosotros, para el vecindario también, pero bueno, siempre que se toma una decisión en el ámbito de la administración, se puede perjudicar a alguno, beneficiar, y esto es permanentemente así. Hoy toca con el tema de los boliches. Ahora, casualmente, yo en 45 minutos tengo una reunión con los vecinos también de Ente, porque ayer, claro, cuando empezaron a haber movimiento, empezaron a llamar. Les quiero explicar cuál fue la determinación, por qué se tomó esa determinación. Cabe aclarar, entre paréntesis, que esa habilitación provisoria, además de tener un tope de cantidad de fiestas en el mes, tiene el pedido que haya personas, amén de las de seguridad que estén en el boliche, que haya 2 personas de seguridad ubicadas en la intersección de Frocha y Mitre, y Marcelo Tía de Alvear y Mitre, no solamente para mirar y tratar de disminuir las molestias que puedan ocasionar los jóvenes, sino también para, si ven que hay un vehículo estacionando en garajes, le digan que no se puede estacionar, y eventualmente hasta que llegue una situación de magnitud tal que así lo amerite, se comunique con la policía para que en el marco de esta ley 8031 que hoy les mencionaba puedan actuar. La idea es que poder cubrir la necesidad de los chicos y también teniendo en miras la protección mayor posible, ¿no es cierto?, de la tranquilidad del barrio. ¿La vía? La vía está habilitada. Está habilitada, tiene habilitación para funcionar como boliche. ¿Cuáles son las atribuciones de Quiroga? Bueno, él es inspector, él tiene facultades de control y de confección de actas. Puede clausurar un establecimiento como cualquier inspector. No, o sea, él es un inspector más. No entiendo qué es la nocturnidad. Bueno, es una denominación también que hasta casi, digamos, maneja si se quiere desacartonada, porque no, la división nocturnidad es, nada, es la gente que trabaja de inspector en la noche. No es que tiene algún derecho mayor que otro inspector. Sí, trabaja de noche como cualquier inspector y puede hacer lo que la ley le permite. El código procesal de faltas, digamos, que existe, que para cada jugador de falta puede tomar intervención, puede realizar decomisos, puede realizar clausuras, puede actas de constatación, cualquier actividad que tenga un inspector municipal. Ahora, en vista de todo esto, ¿no se puede evaluar la creación de una división? Bueno, acá, en vista de esto, no solamente se está pensando en formar un cuerpo específico de nocturnidad, sino que además, y esto es por recomendación y pedido expreso del intendente, nosotros vamos a, ahora ya, no en los próximos días, pero cuando ya, digamos, se calme de alguna manera lo que es toda la época estival de mayor demanda de los chicos de salida, vamos a empezar a trabajar en dos proyectos. Alguno, fundamentalmente, es para legislar sobre las fiestas privadas y las fiestas al aire libre. Eso es lo que queremos, es llegar a la próxima temporada con estas dos cuestiones reguladas. Bueno, al final,